televisión. 7:15 y es lunes otra vez. Para escapar de mi calvario pondré un anuncio en los diarios. Venderé mi cama y el colchón y mi colección de recetarios. Dicen que estoy loco.